pajaritos qué buenos son, eso nadie lo discute, de tamarindo y limón, mandarina y tutti frutti. Pajaritos qué buenos son, pajaritos qué buenos son.